En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Transeúnte, arrodíllate para rezar por el hombre más desdichado. Nació en el siglo pasado y murió en el que vivimos. El despotismo con su espantosa frente nunca dejó de hacerle la guerra. Bajo los reyes, este monstruo odioso se apoderó de su vida entera. Bajo el terror reaparece y pone a Sade al borde del abismo. Bajo el consuelo renace. Sade vuelve a ser su víctima. 2 de junio, 1740. Un día como hoy, nació el Marqués de Sade. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, ¿viste? 2 de junio. Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en voz. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. 1933. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Creo que la juventud es un fenómeno espiritual. El decrépito puede ser el cuerpo, pero la juventud es un fenómeno espiritual. Yo tengo un espíritu emprendedor, sigo inventando cosas para mi bien o para mi mal. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Un día como hoy, nació el poeta Horacio Ferrer. Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. 2 de junio. He querido ser rey de todos los españoles. 2014. Me he sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones. Yo era el rey. He gozado con vuestros éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado. Desde el palacio se ve el mar y en el jardín la corte reía. Mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles. Y así pasábamos los días tomando el té, riéndonos al fin. Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo. Ver al rey de este lugar. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón. Un día como hoy, abdicó el rey de España, don Juan Carlos. Ah, y un día como hoy, Federico García Lorca fue a una corrida de toros a las 5 de la tarde. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.